en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos, bien hallados a la sintonía del 101.4, de la televisión Teleelch, de nuestra app, de nuestra web y desde cualquier sitio del mundo donde nos escuches o nos veas. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Buenas tardes. Y toda la atención en el Elche Club de Fútbol está puesta en ese partido que los blanquiverdes van a disputar el sábado a las 4 y cuarto de la tarde con calor. En torno a los 30 grados de temperatura esperan a los de Machín y a los de Pacheta, menos acostumbrados a este calor que vendrá de golpe. Un partido en el que el Elche necesita la victoria para seguir soñando, para seguir desempolvando la calculadora. Los jugadores del Elche, como reconocía Tete Morente, todavía ven posible la salvación. Bueno, la realidad es que es muy difícil, ¿no? Pero creo que nosotros, hasta que los puntos nos digan lo contrario, creo que pues, la afición, el escudo, el club, se lo merecen que demos todo en el campo. Y claramente sí que lo vemos posible, ¿no? Es que es muy difícil, sí, pero posibilidad siempre hay, ¿no? Claramente sí lo ven posible, aunque es muy difícil. Para ese partido, el técnico del Elche recupera a Magallán, también a Enzo Rocco. Veremos si directamente entran al once titular o alguno de los dos, o le da el premio a los que ganaron y dejaron portería cero en Somois, en Mallorca, con Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, entre otros. Las buenas noticias son que los lesionados poco a poco empiezan a entrenar. Hoy lo ha hecho Pere Milla con normalidad. Y eso significa ir acortando notablemente los plazos. Se hablaba de más de 2 meses, pero lo cierto es que Pere Milla está en su quinta semana y hoy, como digo, ya ha entrenado con precaución, pero haciendo prácticamente lo mismo que el resto de compañeros. Se especulaba con que pudiera estar para el día del Barça el 1 de abril, pero ojo, no sea que llegue incluso también para el partido frente a la Real Sociedad. Álex Collado ya está entrenando también durante toda la semana y podría incluso meter la cabeza en la convocatoria. El Elche afronta el partido desde la última posición, sigue muy hundido, con tan solo 12 puntos, pero al menos ya ves doble dígito en la clasificación. A 13 de la salvación, a 15 del Valladolid, que seguimos considerándolo rival directo. El Valladolid de Pacheta, que vendrá con una legión de ex-blanquiverdes entre hombres en el cuerpo técnico, dirección deportiva y exjugadores. Un partido en el que también habrá ese emotivo minuto de silencio en memoria de Pelayo Novo y en el minuto 8, que es el número que él solía llevar en la camiseta del Elche, el minuto 8 del partido habrá aplausos mientras se exhibe un vídeo del malogrado futbolista blanquiverde. Un partido marcado, lógicamente, también por la ilusión de encadenar el segundo partido ganado, la segunda victoria consecutiva en uno de los mejores ambientes que hoy se pueden vivir, el del Martínez Valero. Si han estado con el equipo sin ganar un solo partido, más lo van a estar después de ganarle al Mallorca y de experimentar una notable mejoría. Hablaremos también en la recta final del programa con José Antonio González, que nos traerá las últimas novedades de esa media maratón, la más antigua del mundo, que cumple ya medio siglo, con 3.200 atletas que participarán en ese recorrido con el pistoletazo de salida el próximo domingo a las 10 de la mañana, prueba que será televisada por Teleelch. Desde la orilla,

Tampoco es que aquí estemos demasiado acostumbrados, porque también hemos estado con frío hace dos días y ahora ya estamos casi con la manga corta, y más para el sábado. Un partido de máxima tensión, de máximas urgencias, sobre todo para el Elche. El Valladolid, si pierde, no pasa nada. Seguro que si allí lo dices, no están de acuerdo. Pero es cierto que el Valladolid tiene margen de error. El Elche no lo tiene. Cada partido que no gane es un precipicio que se acerca cada vez más, un descenso que matemáticamente cada vez estaría más cerca, porque el Elche no tiene margen de error. Tiene que sumar, y más en esta temporada en la que el descenso puede estar incluso en hasta 40 puntos, como sigan sumando, como están sumando los de abajo, es muy posible que hagan falta más de 40 puntos. El Elche necesitaría mínimo 10 victorias de 14 partidos. Ya no hablo más sobre la clasificación porque ya sabemos que está muy difícil. Pero es cierto que el partido para el Elche, como cada uno de los que vengan, luego el de la Real Sociedad, el del Barça, Osasuna y Girona, van a ser todo finalísimas por la supervivencia. Ganar no te da, o mejor dicho, no te asegura nada, pero te da oxígeno. Cada victoria es oxígeno para seguir agarrado al precipicio, porque el Elche está en el precipicio. Como pierda dos partidos, ya directamente se suelta y se va y se pega el costalazo padre y desciende a segunda división. Por tanto, ganar es oxígeno, ganar es seguir soñando y terminar vivos hasta el final. Hay que ganarle, y más a los rivales directos con los que se perdió en la primera vuelta, y además de manera consecutiva. Entonces estamos en la era Jorge Almirón. Se perdió en Valladolid 2-1, luego se vino aquí contra el Getafe, se perdió, y vino el Girona también aquí y también se perdió. Aquellos tres partidos fueron un cuchillazo deportivo tremendo. Ahí es cuando ya vi que, o al menos pensé que este año ya era imposible salvarse. No voy a decir que sea imposible, porque mientras las matemáticas digan que es posible, no seré yo el que diga que no es posible, pero mientras no se ganen tres o cuatro partidos consecutivos, va a ser casi misión imposible. Bueno, ¿qué partido vamos a ver? Eso está por ver. Pero a poco más de 48 horas tenemos que ver a un Elche desde el minuto uno eléctrico, enchufado, como el día del Betis, sin dejar respirar al Valladolid. El Valladolid tiene que saber quién es el que se juega el todo por el todo. El Elche tiene que jugar con el corazón de un aficionado, con el alma de un hincha. No puede especular. El equipo que especula pierde, normalmente. Y el que está en la situación que está el Elche clasificatoriamente hablando, mucho peor. El Elche no puede especular. Tiene el ejemplo de la primera y la segunda parte en Mallorca. ¿Por qué ganó en Mallorca? Ganó sobre todo porque en la segunda parte dio un paso al frente y fue más ambicioso. En la primera, los primeros 15 o 20 minutos, sea por lo que fuere, porque el Mallorca apretó más, porque el Elche salió más a verlas venir, el Mallorca estuvo más cerca los primeros 20 minutos de ganar. La actitud lo es todo. La actitud lo cambia todo. Con la actitud que salga el Elche contra el Valladolid, ya te diré yo si ese partido estamos más cerca de ganarlo o de perderlo. Si el Elche sale valiente, ambicioso, con dos marchas más que el Valladolid, el Elche tiene muchas posibilidades de ganar el partido. Si sale a ver las velinas, a especular, a esperar, no cometer un fallo para cuando pueda, tiene muchas posibilidades de perderlo. Porque el fútbol es así, el fútbol es para valientes. El Elche con Pacheta ascendió, recuerdo perfectamente, el playoff de ascenso, porque fue valiente, porque fue a por los partidos. Y ganó en el playoff, fíjate si es difícil, los primeros 5 partidos de 6. La suerte siempre favorece a los valientes. Siempre. Porque la suerte te la buscas tú. No digo que contra el Madrid, el Barça, la Real Sociedad salgas a tumba abierta, porque no es real. Seguramente no tienes equipo para eso. Tienes equipo para otras cosas. pero ante un Valladolid que tiene el mismo presupuesto que tú, o un poquito más, porque es cierto que el Elche tiene el presupuesto más bajo de la categoría, tienes que salir a morder, a demostrarles en cada balón dividido que el que te estás jugando la temporada, el futuro de tu familia, el orgullo de un escudo y el honor de una afición, eres tú el que te lo estás jugando. Vale, que puedes descender, porque has hecho una primera vuelta nefasta. Puedes descender, puede pasar. El Elche tiene, por desgracia, el peor presupuesto y está en las quinielas. Pero, hombre, no bajar en marzo. No bajar a 20 puntos de la salvación. Y ese es el Elche que queremos ver. El Elche que vimos en la segunda parte frente al Mallorca. El de la primera parte contra el Betis. El de la primera parte contra el Español. Ya sé que jugar los 90 minutos al 100% al límite no lo hace ni el Madrid, ni el Barça, ni el Bayern de Múnich. Pero la declaración de intenciones es muy importante. El cómo empieza el partido es muy importante. El que el Valladolid diga, cómo vienen estos. Y además estos van a ir apoyados por más de 20.000 aficionados. Seguro, si el día del Betis fueron 20.000, estoy seguro que 22.000, 23.000 aficionados van a estar en las gradas. ¿Qué equipo va a poner Pablo Machín? Pues hombre, desde mi punto de vista, el mismo o casi el mismo que ganó en Mallorca. Independientemente de que confíen más en Magallán o en Enzo Rocco, que eran titulares hasta el momento, que no veo los motivos para confiar sobre todo en el segundo. Pero bueno, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas, Palacios, tripleta de centrales, atrás, por supuesto, el Santo, Edgar Badía, carriles, Carmona o Tete Morente, que se lo está ganando. Cuando ha estado mal, lo hemos dicho, y la afición es soberana y le ha pitado. Cuando ha estado bien, también lo hemos dicho, y la afición blanquiverde le ha aplaudido. Afortunadamente tenemos seguramente la afición más madura e inteligente del panorama futbolístico nacional. Porque si no nos entiende cómo después de una primera vuelta absolutamente desastrosa, la afición prácticamente no ha pitado al equipo y a poco que le ha regalado un esfuerzo, una carrera, le ha alentado. Pocas aficiones tienen ese trato y esa solera con su equipo. Bueno, pues banda derecha, la duda, Carmona o Tete Morente. Banda izquierda, hasta el momento indiscutible Carlos Clerc, aunque recordemos que hay un internacional argentino llamado Lautaro Blanco, que ahí está esperando su oportunidad. Centro del campo, inamovible, el dúo Gerard Gumbau-Omar Mascarell. Y la duda puede estar arriba. El otro día quitó a Fidel, que no estuvo en su mejor momento. Si Fidel está bien, es un jugadorazo y tiene que jugar, al menos en el Elche. La duda es también en Teca. Lucas Boyé tiene puesto fijo. Estamos ante el mejor Lucas Boyé de lo que va de temporada. Tampoco había que sudar mucho porque era una sombra hasta hace un mes, como el resto de compañeros. Y la duda está en si Fidel y Enteca repiten o mete a Ponce por Enteca. Veremos qué es lo que decide el técnico. Recordemos, novedades, Magallán y Enzo Rocco. Collado, buena noticia, jugador de calidad, que ojalá demuestre no solo lo que demostró el día de frente a la Almería, sino muchos más partidos. Y no te digo ya si tuviéramos la suerte de que Pere Milla en un par de semanas o la semana que viene estuviera ya. Sería crecer y mucho en competencia. De todas formas, que no le pierda el ojo Pablo Machín a Jesús Hernández, el mexicano de 19 años, que lleva 3 partidos y 5 goles en el juvenil. El otro día firmó el hat-trick de la victoria del Elche juvenil. Bueno, pues eso por parte de un Elche Club de Fútbol que debe preocuparse de sí mismo, también lógicamente del rival, pero sobre todo de sí mismo, porque el equipo ilicitano tiene que hacer lo que tiene que hacer, está en el mejor momento físico y anímico, y hoy lo reconocía el propio Tete Morente cuando decía que físicamente están mejor que los rivales en el tramo final de los partidos. Pues vamos a ver si así es. Recordamos que los abonados tienen

cuando todo el bloque, todo el equipo mejora físicamente, a nivel individual también se nota la mejoría. Lo primero que le preguntamos a Tete Morente es cómo llegan al partido frente al Valladolid, sabiendo que es una finalísima, como todos los partidos que les quedan, tras la victoria en Mallorca. Creo que los 3 puntos del otro día fueron importantísimos, el primero fuera de casa. Creo que el equipo cada vez está creyendo más en el trabajo que nos dice el míster y llegamos con mucha ambición y con ganas de llevarnos los 3 puntos. Con ganas de ganar, con ganas de llevarse los 3 puntos. ¿Y a él se le ve más feliz? ¿Se le ve más contento? Bueno, sigo siendo el mismo Tete de todos los años, ¿no? Pero sí que es verdad que el cariño de la afición siempre es muy importante para mí. Creo que siempre me lo han demostrado. Y bueno, sobre todo mucho trabajo, ¿no? Sacrificio y con lo que me dice el míster, pues adelante. Como... Sí, claro, ¿no? Yo creo que se me nota también en el campo, en el rendimiento. Estoy mucho más contento y eso se nota. Está más contento y eso se nota en el terreno de juego. ¿Cómo ha llevado la crítica? La verdad que mentalmente soy bastante fuerte. Tengo también una persona que me ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, como siempre, con mucho trabajo, sacrificio, creo que eso es lo más importante, con la confianza de los compañeros, del míster, que a pesar de no jugar en mi posición, me está poniendo ahí y la verdad que muy contento. Lo cierto es que no han rendido como en las últimas temporadas, sobre todo como en la temporada anterior, y eso a nivel colectivo y a nivel individual hay jugadores que se les nota más y se les nota menos, como por ejemplo él. Bueno, no, sí que es verdad que no hemos estado como los 2 años anteriores. Creo que también la dinámica del equipo, no solo para mí, no, para todos los jugadores, cuando la dinámica no es buena, nadie puede dar su mejor rendimiento, y sí creo que me ha pasado factura eso también. En el mercado invernal estuvo más fuera que dentro. ¿Cómo vivió esa situación? Bueno, la verdad que tranquilo, ¿no? Yo en ningún momento quise salir del Elche. El último día se dio la opción y al final no se cerró. Y bueno, estoy centrado aquí en el Elche, que es lo que me importa, y quiero hablar del presente. Hablando del presente, pero también se le pregunta por el pasado. ¿Cómo vivió los pitos de la grada y luego también en los últimos partidos los aplausos, el último frente al Betis? Bueno, no, sí que es verdad que también nosotros comprendemos a la afición, ¿no? Llevamos un año bastante malo, también ellos se tienen que reivindicar de alguna manera, pero bueno, nunca es fácil, ¿no?, que tu afición te pite. Pero bueno, lo que te he dicho, con mucho trabajo, sacrificio, sobre todo tengo una persona que me ayuda muchísimo y agradecérselo y haciéndome muy fuerte de mente. Y esa persona que le ayuda muchísimo, le preguntábamos quién era. Bueno, pues la verdad que empecé hace 2 meses a trabajar con Ricardo, que es un psicólogo deportivo, y la verdad que me está ayudando muchísimo. Creo que también se me nota en mi rendimiento, en la fuerza mental que tengo, y es eso, es de fuera del club, pero me está ayudando bastante. Pues bienvenido sea su psicólogo deportivo, porque está empezando a recuperar la mejor versión de un chico introvertido que, bueno, no lo pasó bien, como no lo pasa nadie cuando te pitan haciendo tu trabajo, y en este caso en exposición pública, como es un futbolista. Por tanto, a veces los psicólogos también tienen una tarea muy importante para intentar reforzar esas mentes que son, bueno, pues a lo mejor algo más frágiles, más débiles que las de otros compañeros. Partido el del próximo sábado, especial para Pacheta, se le preguntaba. Sí, bueno, yo no he tenido la suerte de trabajar con él, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí la gente lo quiere mucho, será un partido especial y esperemos que, a pesar de que venga él, nos llevemos los 3 puntos. Más allá de Pacheta, ¿qué Valladolid espera? Bueno, no, nosotros siempre tenemos la misma filosofía con Machi. Creo que ellos tienen un buen equipo, juegan bien, pero bueno, sobre todo creo que por banda le podemos hacer bastante daño y es lo que vamos a hacer. Y la permanencia está dificilísima, pero ¿ellos de verdad creen? ¿Cómo lo ven? Bueno, la realidad es que es muy difícil, ¿no? Pero creo que nosotros, hasta que los puntos nos digan lo contrario, creo que por la afición, el escudo, el club, se lo merecen que demos todo en el campo. Y claramente sí que lo vemos posible, ¿no? Es que es muy difícil, sí, pero posibilidad siempre hay, ¿no? Lo ven dificilísimo o difícil, pero ven posibilidades. Y físicamente, ¿cómo están llegando a este momento clave de la temporada? Sí, no, yo creo que la pretemporada con Machi la hicimos bastante bien. Creo que ahora el equipo, cada vez en los partidos, sobre todo los últimos 15 minutos, está demostrando que tiene más fuerza que el rival, y creo que eso nos está ayudando para llevarnos los partidos. ¿qué opinión le merece la afición esta temporada? Sí, sin ninguna duda creo que lo mejor de la temporada es la afición que tenemos, ¿no? Que a pesar de ir último, nunca salir de ahí, siempre están al pie del cañón apoyándonos. Creo que el último mes y medio creo que le estamos demostrando el cariño que ellos nos tienen en el campo y vamos a seguir hasta final de temporada. Y es que reconoce Tete Morente que está siendo un año muy duro para los futbolistas también. Esto, ¿no? Cuando llevas un año muy duro, que bueno, ya habéis visto, ¿no? Varios partidos, que los compañeros llorando, para nosotros es muy duro estar tantos partidos sin ganar, pero sí que es verdad lo que tú dices, creo que los últimos dos partidos o tres no hemos merecido ganar, creo que la victoria de Mallorca nos ha hecho pensar de manera diferente. Y bueno, lo que estamos pensando es partido a partido, ¿no? E intentar encadenar dos o tres victorias lo antes posible y pelear hasta última hora. La última, ¿cómo ve la competencia con Carmona? Porque él no es carrilero derecho, él es extremo, pero se está adaptando a esa posición. Bien, ¿no? La verdad que Carmona también es un gran jugador, ha venido para jugar. Pero bien, ¿no? Yo estoy a disposición del entrenador. Cuando él crea que estoy para el once, bienvenido. Y cuando no, pues cuando salga, da lo mejor de mí y no me queda otra. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de una prueba que se realiza una vez al año y que cada vez tiene más participantes, más prestigio y que crece como la media maratón de Elche, la más antigua del mundo. Además ya en su 50 edición, en sus bodas de oro. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. La tenemos ya ahí. Pues sí, ha empezado la cuenta atrás para la edición de oro de nuestra media maratón internacional de Elche, la más antigua del mundo. El próximo domingo la media celebra sus bodas de oro, 50 ediciones que se dice pronto. Esta mítica prueba nació en 1968 gracias a Manolo Jaén, un referente y un auténtico líder para varias generaciones de deportistas ilicitanos. Esta semana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con la organización, concretamente con el presidente del Club Atletismo de Caldón Elche, José Valeriano Zapata. Tiene mucho mérito que estemos hablando ya de 50 ediciones. Eso es gracias a la cantidad de gente, hombres y mujeres, que han trabajado por el medio maratón desde aquel año 1968, donde el entonces joven, ¿no?, que corría, Manuel Jaén, pues ideó esto de la media maratón. No se podía hacer una maratón, se partió en dos días, en fin, toda la historia que tiene esta media maratón. Pues desde aquel día hasta ahora, la cantidad de personas que han pasado por el medio maratón, y no quiero nombrar a nadie porque seguro que se me olvidará gente, y entonces creo que ha sido gracias a todas esas personas, voluntarios, presidentes del club, concejales de deporte, ayuntamientos en cualquier año, creo que han sido los que tienen el mérito de que hayan llegado hasta aquí, y tienen mucho mérito, como tú has dicho, y por eso yo agradezco a toda esa cantidad de gente que es la que tiene de verdad el mérito de que hayamos podido llegar hasta 50 ediciones. Creo que ellos son los auténticos héroes de que se podamos cumplir 50 ediciones del medio maratón. Ya está todo preparado para disfrutar el domingo a partir de las 10 de la mañana. Recuerdo que en Teleelch conectaremos en directo 15 minutos antes con la previa. La pregunta es, ¿hay muchos nervios? Sí, sí, estamos pues todos nerviosos. El club está a pleno funcionamiento porque ahora ya son los últimos detalles ya, ¿no? Pues preparando lo que es la feria del corredor, preparando la Divertimaratón del sábado por la tarde y desde luego pues cerrando ya los últimos, digamos, los últimos toques, ¿no? A que no falle nada, que todo esté perfecto y que todo salga bien, que los corredores pues, puedan disfrutar de la carrera y de esta 50 edición, ¿no? De esto que llamamos la edición de oro. 3.200 participantes para esta edición número 50.000 más que el año pasado. Yo esperaba que hubiese respuesta, una buena respuesta, ¿no? Por parte de los atletas y los corredores, sobre todo de Elche, ¿no? Para participar en esta 50 edición, que además es la primera vez que se corre una 50 edición de una media maratón en el mundo, que no es nada fácil eso, el que hayan 50 ediciones. Y por otra parte también creo que esta vez pues tanto el ayuntamiento como el club se ha volcado con esta 50 edición y creo que se ha hecho una imagen preciosa de la media maratón, una camiseta atractiva que atrae también a los corredores, una buena bolsa del corredor y sobre todo, ya te he dicho, pues lo que es el tirón de ser la media maratón más antigua del mundo y de que ya llevamos 2 años que acabó la pandemia, yo creo que se están animando y no solo son estos 3.200 corredores, sino que esperamos que la prueba siga creciendo en años venideros y que no sea por el hecho de la 50 edición, sino porque se trabaja más. Entre esos participantes, algunos corredores ilustres y otros que vienen con el objetivo de batir el récord de la prueba. Esperamos atletas de 27 nacionalidades. Además, van a haber 2 atletas marroquíes que con posibilidades de batir el récord de la prueba. Y desde luego, mucho atleta de buen nivel nacional, ¿no? Es decir, y también cercanos, ¿no? Tenemos pues atletas de la talla de Ramón Martínez o el mismo Micó, ¿no? Que siempre Andrés Micó, que siempre es eterno, ¿no? Andrés Micó. Tenemos también al campeón de España de maratón, mayor de 35 años, Antonio Martínez Ardil, que también va a venir a correr la media maratón. Y bueno, ya pues el resto de atletas de aquí de Elche conocidos que van a estar también en competición. Tenemos entre un 20 y un 30% de atletas femeninos y el resto, pues nada, pues vamos a ver si completamos una buena prueba. Para las bodas de oro hay una novedad muy importante. Se trata de una pulsera de un solo uso personal e intransferible. Esta pulsera sirve para acceder al box y disputar la carrera. Dará acceso a todos los servicios de la media. No llevarla supondrá la expulsión del recorrido y una sanción de no poder participar en las 4 próximas ediciones. El plato fuerte va a ser la media del domingo, pero durante el sábado por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de la Divertimaratón y los más mayores pueden pasarse por la Feria del Corredor, el viernes y el sábado. Bueno, este año la Divertimaratón va a ser de carreras, desde chupetines hasta 12, 14 años, y van a estar todos los monitores del club y creo que va a ser muy bonito para que los chavales pues corran, y porque la mayoría de niños pues serán hijos de mucha gente que correrá el domingo y para que ellos mismos pues vean lo que es correr, ¿no? lo que a lo mejor su padre, su tío, su abuelo va a hacer el día del medio maratón y va a ser muy bonito. Y después la Feria del Corredor, pues esperamos que estén, pues como todos los años, marcas deportivas, que la gente vaya, que vea lo que es todo lo que hay alrededor de una prueba de este tipo, ¿no? Como son las medias maratones. La Media Maratón Internacional de Elche, organizada por el Ayuntamiento junto al Club de Atletismo de Caldón Elche. Una carrera especial y única que transcurre por una ciudad con 3 patrimonios de la humanidad en un enclave de huertos de palmeras de una gran belleza y singularidad a través del Palmeral de Elche. El domingo disfrutaremos de una edición histórica, Paco. Una auténtica maravilla. Os animamos a que salgáis a la calle a animar a los 3.200 corredores que van a tomar la salida. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y seguramente mejor, aunque ya es difícil. Y, por supuesto, para ponernos al 100% para esta media maratón y para todas las pruebas que vengan, nos vamos al Club Deportivo Squash para hacer deporte, para estar saludables, para estar físicamente bien, para sentirnos a gusto con nosotros mismos en el Club Deportivo Squash. Os esperamos mañana, gracias. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.